Estamos en la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Bueno, encontramos a varios viajeros acá llegando, ¿no?, a esta terminal para un poco para conocer la expectativa de viajes que está ocurriendo a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, señora? Buen día, señora, ¿cómo está? ¿Esperando para viajar a algún lado, señora? A Oruro, pues, hay que ir a Oruro. ¿Para la nata del carnaval de Oruro? No, para el último convite. Bueno, ¿qué tal la afluencia, señora? ¿Bastante? Está más o menos regular, me imagino que a la tarde, a la noche va a estar más lleno. ¿Y los pasajes? Está en su precio. Ya, ¿con toda la familia viajan tal vez? Sí, con mi esposo, su hermano, sí. Muy bien, gracias. Le dejamos ahí a la hermana, ¿no?, que está esperando un poco viajar. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿A qué lugar tal vez va a viajar? A Oruro, a la ciudad de Oruro. Así es. ¿Se podría saber para qué? Yo soy de Oruro. Trabajo acá, así que generalmente vuelvo a Oruro. Pero sin duda el Festival de Bandas, el último convite, es una actividad de la que hay que ser parte, ¿no? ¿Para cuándo está previsto? Para el día de mañana. Hoy es el Festival de Bandas y el día de mañana es el último convite. Claro, y por eso también hay la masiva afluencia también de los vecinos, ¿no? Sin duda, claro que sí. Muy bien, le dejamos un feliz viaje, ¿no? Y también de esa manera viajando. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, joven? Buen día. ¿A cuál lado está viajando tal vez usted? Oruro. ¿Oruro? ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Para el convite tal vez? Sí. Muy bien, ¿y con toda la familia tal vez o cómo? No, solo. Solo nomás. ¿Qué tal los pasajes? No sé, recién voy a averiguar. Muy bien, le dejamos ahí, ¿no? Tratando de verificar, tratando de viajar también a algún lado. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Viajando también con toda la familia? Tal vez a qué lugar, señora, buen día. Viajando a Oruro. Sí. ¿Para el convite también? No. ¿Sino para actividades laborales? Sí. Ya. ¿Qué tal la afluencia? ¿Qué tal los pasajes, señora? Está muy cara, le cuento. ¿Cuánto está para Oruro? Ahorita compré a 38. Allí estaban vendiendo a 30. Muy bien, señora. Ya, de esa manera los viajeros también acá se están aguardando, ¿no? ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Con toda la familia también? ¿A cuál lado viajan tal vez, señora? Estamos viajando a Oruro. ¿Para el convite? Sí. ¿Qué tal la afluencia de los vecinos, vecinas? Para participar yo creo que todos entusiasmados para ir a ver el último convite, ¿no? Claro, ¿no? ¿Y qué tal los pasajes, señora? No hay mucha flota y están muy caritos los pasajes. ¿Sí? Sí. Bueno, hay que hacer un poco nomás de tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, le dejamos en paz ahí. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿A cuál lado tal vez va a viajar usted, señor? Soy de Potosí, estoy viajando a Oruro ahorita. Después a Potosí me dirijo. ¿Para trabajar tal vez o para ir a ver el convite? No, soy de Potosí, soy cooperativista minero de Potosí. Sí, porque he venido por lo menos a comprar mochilitas para los hijos. ¿Desde ahí se ha venido a comprar? Desde Potosí. ¿Acá no hay paraísitos? No, pues más cuesta. ¿Más cuesta? Sí, más cuesta. ¿Cuánto está una mochila? Debe estar más de 150, que cuesta aquí 90, 85 bolivianos. Mucha diferencia. Es un buen negocio llevar, ¿no? Mochilitas de ese lado. Sí, ¿no? Para las guaguas. Pues yo tengo, todavía en la escuela tengo que llevar mochilitas. He venido. Sí. Qué bien, qué bien. Le dejamos en así, viajando también, ¿no? Al hermano. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Buen día. ¿A cuál lado tal vez va a viajar? A Oruro. ¿Ya? ¿Para el convite tal vez? Sí, para participar del convite. ¿Usted está con la guagua también, con la esposa, más con toda la familia? Sí, participamos con toda la familia, así que ya nos vamos allá. ¿Qué tal la afluencia, el paisaje? Bueno, por lo que he podido estimar, está más caro que costumbre, me dicen 35, cuando el pasaje normalmente a Oruro me cuesta 20 bolivianos. Y es un poquito reflejando la calidad de los buses que se tiene, porque uno todavía puede ver abismalmente la diferencia de los buses, por ejemplo, que hacen el tramo entre La Paz y Cochabamba. Y se puede observar y puede tener unas opciones de calidad, pero cuando ya es a Oruro realmente es muy deprimente la calidad de los buses porque deja mucho que desear. Bueno, le dejamos un feliz día. Igualmente, un abrazo. Gracias, de esta manera dialogamos. Señora, ¿cómo está? Buen día, mi disculpa, ¿se ha colado tal vez? ¿Va a viajar usted? Voy a viajar a Oruro. ¿Para el convite tal vez? No, a visita familiar. Qué bien, siempre es una ocasión importante para aprovechar, ¿no? Sí. ¿Y qué tal los pasajes? Han aumentado de precio. ¿Ya? Sí, con 38 bolivianos. ¿Por el carnaval de Oruro será? Por el festival de bandas, debe ser, ha coincidido. ¿Y usted yendo sola, tal vez con la familia? Con la familia. Qué bien. Bien, muy bien, le dejamos en paz, disfrutando también de este viaje. Gracias. Hasta luego, señora. de esta manera dialogamos con otros vecinos también acá. A ver, ¿cómo está, joven? Buen día. ¿Dónde va a viajar tal vez usted? Yo estoy de retorno a Oruro. Ay, ¿nuevamente para estar en el Festival de Bandas tal vez? Sí, pero ya esta mañana ha comenzado a las 9, pero pasado, digamos, de los 5.000 músicos, vamos a ir a ver, digamos, cómo está la música. ¿Cómo están disfrutando, no? Claro. Muy bien, ¿cómo están los pasajes? Los pasajes, un tope como siempre, cada fin de semana acá es lo mismo, 38 bolivianos a rumbo a Oruro. Claro. Y está lleno, eso es. Muy bien. Le dejamos, buen provecho. Listo, gracias. Bueno, de esta manera, ¿no? Encontramos a decenas de viajeros en la terminal de buses de la ciudad de La Paz, haciendo los preparativos para el viaje rumbo hacia la ciudad de Oruro, principalmente para estar presentes en el Festival de Bandas y también para participar del ANATA y el Carnaval de Oruro en esa región del país.